mañana, 3 minutos, y ya estoy en contacto con Fabián Titarelli, subsecretario de Ambiente de la provincia de La Pampa. Sí, bueno, me quedo sin voz por ahí, ¿qué va a ser? Titarelli, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Estamos igual, vio que estamos todos con tos, con carraspera. Nos tiene a mal traer el clima. Está complicado el clima. Está complicado el ambiente. Sí. Fabián, bueno, en ese marco, el lunes 17, entiendo que inicia un ciclo de conferencias ambientales. ¿Cómo surge? ¿De qué se trata? ¿Hay que inscribirse? Todos los datos, por favor. Bueno, a ver, se trata de un ciclo que, bueno, que la verdad que estamos muy contentos de haber podido lograr la grilla de disertantes que van a venir. La verdad no fue fácil porque muchas de las personas que vienen son referentes en sus áreas de trabajo o de difusión, con agendas bastante complicadas, pero bueno, por suerte pudimos acomodarlos a todos y lograr de que se dieran una vueltita por acá por Santa Rosa para charlar sobre un tema, digamos, transversal a todos, que es el ambiente, pero bueno, sobre particularidades dentro de esto, particularidades muy disímiles o variables, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, a partir del lunes 17, que va a ser la primera conferencia a las 18 horas en Medasur, y el jueves 27 va a ser la última. O sea, se van a desarrollar lunes, martes, miércoles y jueves de una semana, de la semana que viene, y lunes, martes, miércoles y jueves de la semana siguiente. Bien. Y sí, hay un link, un formulario de Google para inscribirse, como para nosotros tener una idea más clara de la disponibilidad de asientos y eso, pero bueno, obviamente que sí lo pueden hacer también al momento del ingreso a la conferencia, no hay ningún problema. Correcto. Me preguntan aquí si hay algún arancel, si hay cupo, edades y si hay que tener algún conocimiento previo. No, todo no. No hay ningún arancel. ¡Qué negativo que está! No hay que tener ningún conocimiento previo, solamente ganas de informarse, ganas de charlar de ambiente. La verdad que estas charlas se hicieron con la idea precisamente para eso, ¿no? De concientizar o de que todo el público en general pueda tener la posibilidad de que podamos charlar sobre temas ambientales que son trascendentales para el buen vivir y para nuestra propia supervivencia como especie en algunos casos, ¿no? Uh-huh. Titarelli, no le robo mucho tiempo porque me doy cuenta que estaba ocupado cuando lo llamé, pero sí quería saber, además, después de estas charlas, de todas estas conferencias, que es tan importante y que este ciclo se logró, ¿qué se hace con todo lo que se aprende? Porque supongo que todo lo que se habla, digamos, eso no es que pasó y chau, fue a la papelera de reciclaje. Todo eso, desde la subsecretaría, supongo que van juntando todo ese material, harán un cuadernillo, irán a las escuelas. ¿Hay algún proyecto para hacer con todo lo que se logre de este ciclo de conferencias? Sí, la idea es, bueno, por un lado van a quedar grabadas en las páginas, en la página de la subsecretaría, las diferentes conferencias. La idea es hacer algún material educativo con algún resumen de cada una de las conferencias. Pero bueno, vuelvo a repetir que lo trascendental es que nos pongamos en agenda el tema ambiental y en que empecemos a charlar entre todos sobre estos temas que son tan necesarios para nosotros, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, ojalá que tengamos el éxito que esperamos, porque eso nos va a alentar a continuar haciendo este tipo de encuentros, ¿no? Muchísimas gracias, Titarelli, que tenga muy buenos días. El micrófono a su disposición para lo que quiera agregar. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por difundir estos temas y, bueno, estaremos a partir del lunes 17 en Medasur, así que los esperamos a todos. Allí estaremos, gracias.